single creatividad, moda, posibilidades, desarrollar, amor, emociones, expresión, diversidad, fantasías, curiosidad, película mental. ¡Qué show, Marce! ¿Qué fue todo eso? Antes de explicarte, hay que presentarnos, ¿no? Bueno, pues ya estando yo empiezo. Soy Eva y estamos transmitiendo desde Milán en la presentación de la nueva temporada de Marc Jacobs. Está muy padre todo. ¿Qué? Ya ni nos dejaste presentarnos. Yo soy Mariana. Y yo soy Marce. Charlie está aquí en el audio y como decía Eva, el ambiente está fregón. De hecho, Marc es uno de mis diseñadores favoritos. Estoy muy emocionada de estar aquí. Y lo que muchos no creo que sepan es que él colabora en los diseños de vestuario de la serie Gossip Girl. Trae un concepto muy padre y fresh. Sí, yo no lo conocía, pero por lo que veo está muy cool, ya que es para todo tipo de edades y se distribuye bajo los nombres de Marc by Marc Jacobs para los chavos, Little Marc para los niños y Marc Jacobs. A mí me encantó, se los juro, y se ve que su mayor influencia fue su abuela. Ella le enseñó a coser, despertando en él la pasión por la moda a muy temprana edad. Pero Marce, ya ni me respondiste mi pregunta, nos quedamos platicando de Marc. ¿Qué onda con el principio? Ah, pues es como se llama nuestro podcast, Lo que tu mente hace del mundo. La imaginación es un proceso complejo que requiere de todas las áreas cerebrales, es decir, requiere todo el funcionamiento del sistema nervioso. Muchos autores dividen que el proceso creativo depende de las funciones de las que se encarga el hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El hemisferio derecho, que se encarga más de la parte espacial, de la parte subjetiva, muchas veces se asocia al proceso creativo, ¿no? Por ejemplo, los artistas, que es su materia de trabajo, la imaginación. Sin embargo, el que le da orden a todas esas ideas, a todas esas visiones, pues es el hemisferio izquierdo. Entonces, por eso hablamos que es un proceso complejo, porque los dos hemisferios tienen su trabajo en este proceso de crear. Como escucharon, chavos, la verdad es que cada quien tiene un mundo diferente en su mente y está padre esto de que tus emociones, tus ideas o en general tu visión del mundo se ve reflejado en tus acciones y que tu creatividad te lleve a explorar territorios desconocidos. Me late. Sí, y aquí se ven todo, en la ropa, el diseñador obviamente tuvo que haber imaginado primero, en la música. Por cierto, hay un grupo que va a tocar antes y durante la pasarela, yo no los había escuchado, pero está fregón. Sí, traen un sonido muy padre, por eso les tengo una sorpresita. Me robé al cantante, escritor y músico del grupo, que por cierto está muy guapo, chavas. Hola Gabo, a ver, cuéntanos un poquito, ¿en qué te inspiras para escribir? ¿Qué onda, chavas? Bueno, pues yo me inspiro básicamente de todo, fiestas, amor, desamores, experiencias, hasta ir simplemente en la carretera. De todo puedo hacer una canción. Pero o sea, entonces, ¿usas o no tu imaginación? Claro que la uso, sin ella no podría hacer lo que hago. Por ejemplo, de una idea ya me pongo a imaginar, pensar y empiezo a escribir una canción. Ah, ok, pues sí, como decía la psicóloga, todo lleva un proceso en tu cerebro y eso es algo que no muchos sabían. ¡Wow! Y se debe sentir bien padre que la gente en la calle esté tarareando algo que tú compusiste, que salió de tu cabeza. Bueno, ya para no echarte más rollo, que usaste tu imaginación. Pues yo les pregunto a ustedes, chavas, ¿qué es lo que su mente hace del mundo? Así se llama su programa, ¿no? Pues mi mente hace demasiadas cosas, todo lo que hago, desde lo más sencillo hasta lo más difícil pasa por mi mente. Sí, desde siempre ha estado la música y eso tiene que ver mucho con la imaginación porque todo se basa de eso para crear. En la Edad Media también hubo un giro en la música, por el Renacimiento y sus cambios de ideas, y pues la música fue más abierta. Pues a mí me encanta todo esto del arte y de expresar algo como los sentimientos de una manera visual y de la manera como lo quiera tomar la gente, si se identifica o no. Entonces, estos de Braille son lo que mi mente hace del mundo. ¿Y qué hace tu mente del mundo, Gabo? Pues mira, somos una gran plastilina gigante manipulada por varias manos. Esta plastilina cambia como pasa el tiempo, segundos, minutos, días, meses, años. Pues en realidad jamás sabremos hasta dónde podrá llegar la creatividad del hombre. Sí, eso nunca lo sabremos. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Te dejamos para que te prepares. ¿Estás nervioso? Demasiado, pero pues es parte del show. No, pues respira, cuenta hasta 10 y recuerda, ojo, mucho ojo. Gajes del oficio, buen show. ¿Se fijaron en el lobby? Están unas pinturas super padres. No me fijé de quién eran. Eran de Salvador Dalí. ¿Salvador Dalí? ¿Es el creador de la persistencia de la memoria? Sí. Como su nombre lo dice, que la memoria es algo que a través del tiempo se va perdiendo, su consistencia y todo. Bueno, esa es mi opinión, pero esa obra no estaba, pero sí estaba la del enigma del deseo. ¿Y él es tu inspiración o quién es, Eva? Sí, me encantan sus pinturas y todo lo que hace, solo él sabe lo que está creando. ¿Y la tuya, Marce? Para mí es Tavi Gevinson. ¿Y ella qué onda? ¿Qué hace del mundo? Pues no lo vas a creer, pero es una niña de 13 años que creó un blog de moda y ahora este blog se ha convertido en el lugar de referencia para diseñadoras, fotógrafos y apasionados de la moda. ¡No inventes! ¡Qué padre! ¿Y la tuya, Mariana? La mía es Robin Sharma. ¿Quién es? Pues él escribió el libro El monje que vendió su Ferrari, una fábula espiritual de liderazgo. En conclusión, todos ellos y cada uno de nosotros tenemos distintas maneras de ver nuestro mundo y por consecuencia las plasmamos de diferentes formas. Exacto, Marce. Y con esta rola nos despedimos. Y esto fue... Lo que mi mente hace del mundo. Myself to take me where you be, 'cause girl I want you right now. I travel up town, I travel downtown. Wanna have you around like every single day. I love you always, I'll meet you halfway.